Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Todos los viernes en directo, de 4 y media a 5 y media, pues una servidora Metal Rock Girl 18 y Madame Butterfly aquí a los mandos de la nave, desde los estudios de Agorasol Radio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, ya sabéis que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 7, además de todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pues sí, y también os recordamos que podéis escucharnos, es seguirnos por las redes sociales en Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde además tenemos actualizado el calendario de conciertos. Precisamente hoy estaba metiendo un par de ellos y además he modificado uno que iba a ser para julio y al final cae en agosto. Así que bueno, lo estoy intentando llevar actualizado, pero bueno, si en algún momento en alguna fecha se me pasa, no os mosqueéis, no matéis sí, al mensaje. Ayer me enteré de que estuvo aquí de White Buffalo, me cago en todo. Fucking. Y me lo perdí, cago en la puta. Bueno, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Bueno, vamos a ir hoy con un clásico en toda regla. Porque no somos muy de poner recopilatorios en las efemérides, pero hoy hemos traído este disco de Toto que salió en 1990. Primer recopilatorio que lanzaron y que incluye 4 canciones nuevas grabadas con Jean-Michel Byron y 9 hits de los primeros 7 álbumes de la formación. Así que hoy tenemos a estos estadounidenses míticos acompañándonos a lo largo del programa de hoy. Y abrimos con un grande. Bueno, abrimos con un grande que me gusta mucho, de estos de los que a ti te gustan menos, porque bueno, no trata de dragones, pero sí de unicornios y galaxias, ¿verdad? Vamos con Power Metal desde la galaxia, y es que Glory Hammer viene con este tema titulado Fly Away, un adelanto de los que será su próximo trabajo y que sirve además de presentación de su nuevo frontman, Sozos Michael de Planeswalker. Después de que este tiempo atrás la formación decidiese prescindir de Thomas Winkler como vocalista por diferencias en la organización y demás. Bueno, tengo que decir que echaremos de menos a Angus MacFine. La verdad es que ese cantante me gustaba muchísimo. Aunque después de escuchar la canción, el nuevo cantante, Sozos Michael, presenta un registro bastante parecido al de Thomas. Y bueno, la formación está calentando motores para su próxima gira en el Reino Unido e Irlanda, en la que compartirán escenario junto con Arion y Brothers of Metal. Así que no nos vamos en unicornio hasta allí, pero hoy sí que nos gustaría volar. Vamos con este Fly Away. I wanna fly away on a unicorn to a land of freedom and light, but I know that my destiny is to die in the ultimate fight. I wanna fly away across the galaxy to discover the force that's inside over me. I wanna fly away. Of stars. pues esto era Glory Hammer con este Fly Away, super power metalero, y ya sabemos, como hemos dicho antes, aquí de la hablamos de un unicornio, pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio. Sí, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos con un poquito de hard rock, porque Ready for a Good Time es el nombre del nuevo trabajo que ha publicado la banda de hard rock Art of Dying, un trabajo formado por 7 temas, entre los que se encuentra una versión del tema Sweet Emotion de Aerosmith, que por cierto, muy, muy bien llevada. Y bueno, un hard rock muy vivaz, con una composición muy cuidada y unos picking de guitarra, la verdad, bastante elaborados, como en el tema Cemetery, que ya, bueno, publicaron en el, pues a principios de este año. Y no, Cemetery es del 2021, de finales del 21, perdón. Ajá. Es que han sacado varios temas, entonces ya. Y bueno, pues nada, vamos a ver si estamos todos preparados para pasar una buena hora con Estrellas de Metal, ¿verdad? De la mano de Art of Dying. Vamos con ese Ready for a Good Time. Preparados para pasar un buen rato, están ellos y estamos nosotras siempre también. Sí, con estos rockeros, ¿verdad? Con estos Art of Dying. Y bueno... Esto no va en unicornio. No. No, pero también me mola la guitarra. Estaba muy bien esos riffs poderosos. Muy rockeros, me ha gustado mucho. Y bueno, ahora voy con un disco que me gusta y no me gusta a partes iguales. Estoy dividida con él. Hablo del segundo álbum de estudio de Weather State, que vio la luz el pasado 11 de febrero. Es su segundo trabajo porque el primero salió en 2019 bajo el título Born a Cynic, compuesto por 11 canciones, y tengo que admitir que no he llegado a escuchar las últimas canciones de este último disco, porque me resulta un estilo que, a pesar de tener un punk fresco con ritmos que, como solemos decir a veces, muy californianos, pues la verdad es que se me ha hecho un poco pesado, y además es que he encontrado la voz un poco monótona y lineal. O sea, es que me ha parecido todo el disco igual de principio a fin. A pesar de que las canciones independientes no suenan mal, yo no lo recomiendo escuchar del tirón. O sea, si eres un fanático de este estilo de música, seguramente dirás, vaya caca de crítica que ha hecho la tiparraca esta. Pero bueno, a ver, que las canciones... Tiparraca. Tiparraca. Bueno, las canciones no están mal. Yo personalmente, como he dicho, del tirón no las escucharía. Pero bueno, como siempre traemos la música en pequeñas dosis... Vamos con uno de los cortes del disco, uno de los últimos, que es este Down. Living's just fine, and the fog's with everybody else. It is in time, but I play myself. Bueno, esto era Down the Weather State, muy punk, como podéis ver, muy... Últimamente estamos trayendo mucho este estilo aquí al programa. Pues sí, y espérate que no hemos acabado. Pues no, y te bajas porque el camino es mío. Exacto, no hemos acabado hoy traemos mucho, mucho, ¿sí? Mucho punk, hoy traemos de todo un poquito, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con nuestra sección nacional y vamos a empezar con Parabellum, porque vuelven los chicos de Baracaldo, quienes tras 24 años desde que saliera Adelante sin cabeza nos traen el adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio, que verá la luz pues próximamente, todavía no sabemos fecha exacta. No. El pasado viernes salió a la luz este single de adelanto, Arráncame el bozal, un tema con un sonido muy punk, muy crudo y afilado, y del que han sacado videoclip, que por cierto es bastante impactante, en el que bueno, veréis un guiño a una peli muy conocida. Y cuando lo veáis, pues entenderéis un poquito más el título del tema. Así que bueno, mientras veis el vídeo, vamos con este Arráncame el bozal. La oscuridad esconde las pisadas y una débil respiración. ¿Quién te cambió el color azul por el rojo en la mirada? es el tu mente? ¿Quién congeló tu corazón? ¿Quién? Sí, ¿quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? Tema muy crudo este Arráncame el bozal de Parabellum, ¿verdad? Sí, sobre todo en la voz, esa voz tan rasgada y, bueno, la letra también, Arráncame el bozal. Sí, sí, la verdad es que sí. Te lo pide. Sí. Te lo pide, el mensaje es claro y directo. Ya está, no hay más. Y cuando veáis el vídeo, bueno, lo vais a flipar. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho. Peliculón, ¿eh? Además. Peliculón. Y bueno... Vamos otra vez con Power, nos vamos hasta tierras valencianas con esta banda que nos trae notas, pues como decimos, de este sonido que me gusta tanto, de Power Metal, y que sacaron nuevo single Blessed by the Storm el pasado 23 de febrero. Esta formación arrancó en 2018 y ya recibió muy buenas críticas con su álbum debut, When the Stories Begin. Y tiene tintes de un power muy destilado, muy, muy puro, ¿no? Con voces en off en algunos tramos y una voz que personalmente me ha dado la impresión que tiene ciertos matices, me la ha traído así de memoria, así a la de Kai Hansen. De hecho, el tema hay veces que suena como muy Halloween. Se nota que entre sus influencias no solo figuran los germanos, sino también Gloryhammer o Twilight Force. El single me ha gustado, pero he escuchado un poco de la anterior y la verdad es que las críticas eran más que acertadas. Y para los que os guste el tema, estáis de suerte porque el próximo día 21 de mayo estarán en la Sala Spectrum de Murcia, en donde estarán acompañados de Rainover, formación de Gothic Metal, que estará presentando temas de su próximo disco, Nox, y de Kaelis, que desde Sevilla presentan su EP Far Galaxy. Y ya sin más dilaciones, os dejamos con este Blessed by the Storm. Long time ago in a town called Hearthstone, a dark-eyed kid lived far from the world. His father was a great surgeon, a man of honor who fought with his soul. Follow his call, but destiny was far away from home. microfono. Audio comes. Most dangerous of all resisting. Pues esto era Deragon con Blessed by the Storm y esos tintes muy Halloween, ¿verdad? Tiene pinta, muy sí, power, ahí, ahí, sí, sí. Es verdad que sí, a nivel vocal se notaba ahí un poquillo, sí, influencia, sí. A ver, es que también, si escuchas esa música, pues hombre, Halloween, Blind Guardian, hay grupos que, a ver, sí o sí tienen que ser influencia por ahí, ¿eh? Sí, pero... Hansi es otro nivel. Es otro ya totalmente. Sí, es otro. Hansi es el puto amo. Pero bueno, vamos a seguir. Y yo creo que te voy a dejar el siguiente grupo, porque sé que el vocalista te mola mogollón. Venga, vale. Vale. Vale, vale, niña mala. Pero nada más rebajas. Bueno, vamos. Pues sí, ellos son Padre Cuervo y es que, bueno, fíjate que a mí me lo has traído hoy, pero yo sé que tú escuchaste este single de adelanto de Padre Cuervo y es verdad que hasta hace poquito no hemos podido tener nada de información de la banda, menos mal que Duque Producciones ahí nos ha echado un cable, muchas sí. Gracias. Y bueno, es que esta formación arrancó en el año 2019 de la mano de César Arroyo. Madre mía, Dulcamara, es que era un grupazo, ¿eh? A mí me encantaba. Y es que la voz era... Buah, no sé, no tengo palabras. Y de Nocturnia, que se ha acompañado de José Roldán a la batería, de Nocturnia y Easy Rider, Ferdi a la guitarra, de Cábala y de Peña de Redención al bajo. A finales del año pasado ya pudimos disfrutar del primer adelanto, que fue Encrucijada, y el pasado 7 de abril salió The Cookbook for Destruction, un tema muy rockero, con voces muy rasgadas, de sonido pantanoso y polvoriento, y muy americano, que es la verde, que sencillamente flipante, tal y como tú me lo has descrito, y debo decir que estoy de acuerdo contigo. Y bueno, por cierto, la formación estará el próximo 14 de mayo en la Sala Venom de Coslada y el 27 en Mocejón, Toledo, en la Manhattan Rock Bar. Así que bueno, vamos con este Padre Cuervo y este The Cookbook for the Destruction. No. Sí, fíjate que en Dulcamara era más más grave, más oscuro, no sé cómo calificarlo. Y a mí me pareció un poco un tema muy potente este de Cookbook for Destruction. Sí, sí, qué guay. La verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, con esto acabamos ya nuestro apartado nacional. Pues sí, pero no os desaniméis porque nos vamos con Explosions, porque ya está aquí el séptimo trabajo de los canadienses Three Days Grace, que ha salido a través de RCA Records. Me encanta, y como ha visto cómo espanglizo todo aquí. RCA Records. Bueno, un trabajo formado por 12 nuevos temas, en los que ya no, de los que ya nos adelantaron So Called Life, Neurotic y Lifetime, que la verdad es que son temazos, ¿eh? Y bueno, un disco que, como ha comentado la propia banda, está lleno de emociones y frustraciones de la vida cotidiana. Temas con fuerza y melodías contagiosas como este que vamos a escuchar a continuación, Champion. Mind of a soul of a heart of a champion. Mind of a soul of a heart of a champion. I was born to run. No waiting. Sacrifice to get what Qué bonita. Sí, es The Flight of a Champion de Three Days Grace. Pues sí, me encanta la voz. Uh-huh. Me parece una voz muy personal que dice, que transmite mucho. Mola, mola, mola, mola. Three Days Grace. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio y esta vez vamos con Trash, con un poco de caña de la mano de Soulfly, porque estos chicos estrenan Superstition, el nuevo adelanto de Totem, duodécimo disco de la banda que se lanzará el próximo 5 de agosto a través de Nuclear Blast. Un trabajo formado por 10 nuevos temas de los que podremos disfrutar por CD, cassette y vinilo. Se está poniendo muy de moda últimamente el vinilo, ¿eh? Grabado en Platinum Underground en Mesa, Arizona, y en el que han colaborado John Powers, de Eternal Champion, Chris Hulls, Power Trip, y John Tardy de Obituary, sin olvidar a Arthur Riggs, quien además de haber grabado el disco es el responsable de la guitarra principal durante su grabación. Y bueno, en palabras de Max Cavalera, Totem es una celebración de la naturaleza espiritual, un viaje de 2 años que trata sobre toda la alegría, la diversión y la ira en el metal. Vamos con este Superstition. Ese final tan típico, ¿verdad? De los Cavalera. Sí, y sin perder la caña que dan, ¿eh? Uh-huh. Ahí es poco. Muy bueno esta Superstición. Y bueno, nos vamos ahora con un poquito de metalcore, que todavía no hemos traído al programa hoy, lo hemos dejado un poquito para el final, pero no puede faltar en este programa, por lo menos un temita de metalcore. Y vamos con una banda que viene desde Nashville, ellos son Chamber, que publicaron su álbum debut en el año 2020 y ahora vuelven con un nuevo EP que ha sido producido por Randy LaBeouf. Actualmente se encuentran de gira por Estados Unidos apoyando a Wedge War y a While She Sleeps, y en este nuevo EP nos ofrecen un metalcore muy claro con algún toque de new metal y de thrash. Y bueno, el EP dura como 10 minutitos, es muy cortito pero intensito, y consta únicamente de 3 temas, del que vamos a escuchar su homónimo, Carved in Stone. Pues esto era Carved in Stone de Chamber, grabado en piedra. Sí. Uh-huh. Pues grabado en piedra y contundente, ¿eh? Contundente, sí. Ciertamente hay ritmos que rozan un poco el death con esas guitarras tan oscuras, ¿verdad? Sí, tiene mezcla ahí. Y bueno, los 3 temas son muy, muy así en la misma línea, ¿no? No, bueno, hay de todo, quiero decir, hay más, un poco más de hay más variación instrumental y musical, pero sí que es verdad que jo, a nivel compositivo está muy currado. Uh-huh. Está muy, muy, muy guay. Vamos, con esto no te quedas dormido, eso seguro. Bueno, no sé yo, depende. Depende de... Depende según cómo se mire todo, depende. Depende del friki con el que hables. Yo, si me pones Sepultura, según qué álbum, a lo mejor me quedo frita. Yo con los Children me duermo. ¿Ves? ¿Lo has visto? Cada uno tenemos ahí lo eso nuestro. Bueno, y vamos a cerrar porque llegamos ya al final del programa. Y nos vamos a despedir con un homenaje a Howie Pyro, porque el bajista y fundador de la banda de punk de los 90, The Generation, falleció ayer a sus 61 años debido a unas complicaciones de una neumonía que padeció a causa del COVID-19 tras un trasplante de hígado, si no recuerdo mal, que ella, bueno, pues le empezó a dar problemas y bueno. Pyro formó parte de The Blessed durante los años 70 y fue a partir del año 91 cuando ya fundó junto a Jesse Malin la banda de The Generation, por la que es más conocido. Hoy le recordamos con un tema del primer disco de la banda, No Lunch, publicado en el año 96. Y bueno, nos vamos a despedir con Degenerated. Pero, bueno, os vamos a dar las gracias, por supuesto, por estar escuchándonos cada viernes, cada lunes o cada día de la semana que sea, a la hora que sea, nos da igual. Y, bueno, pues daros las gracias, como siempre, por seguirnos en redes sociales, apoyarnos y... Por compartir el programa. Por compartir el programa. Por estar ahí. Y, bueno, pues esperando que paséis un buen fin de semana, como siempre, y esperamos veros el próximo viernes, ya sabéis, de 4:30 a 5:30 en vuestra emisoría favorita de Agora Sol Radio. Hasta la semana que viene. off.